te vayas, te lo ruego, que si tú me dejas me muero. Sin tus besos yo me enloquezco. La Deportiva presenta. La Deportiva presenta. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. Muy buenas tardes, amigos, estamos para otro programa más de Planeta Albo, con mucha información, aquí también con un invitado, hermano de Santiago Puebla, que estamos acá. Tenemos bastante info para acá, hablar de lo que fue el mal momento que estamos pasando momentáneamente con respecto a lo que fue Vélez. Con respecto a lo que pasó con Emelec, para hablar mañana también de lo que se nos viene. Bueno, saludos, les saluda Kevin Carrillo y aquí está Servio, continuamos contigo. Amigos, buenas tardes. Qué frío que hace. ¿Qué pasa? Sí. A ver. Con frío. Saludando. Empezó Santiago. Una cosita. ¿Qué estamos de luto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Ganas. Vamos a meterle ganas a este programa. Este programa es para levantar el ánimo, señor. Así que espérese. Vuelva a saludar de nuevo. Si tiene frío, tenga la bondad de sacudirse afuera el frío y aquí entrar con la mejor de las energías, güey. Y es gracias, por no decirle Santiago, que es que tiene frío. Ya sabemos el resto. Ya. Entonces vuelva a saludar como se merecen los amigos, muy buenas tardes. Cambia porque varía. No, deseándoles una feliz tarde y vamos con toda la información, Santiago. Buenas tardes con todos, esto es Planeta Albo en su programa número 9, saludándoles desde Quito, Ecuador. Les contamos el día de hoy, tenemos bastantes novedades, tenemos un preprograma de lo que va a ser el programa Las Chicas Albas. Nos vamos a México con Edgarín y Edgarín va a ser quien nos presentará la sorpresa del día de hoy, la nueva contratación extranjera. Adelante, Edgarín. Hola Santi, ¿cómo está? Hola Quito, hola a todos, Kevin, tu hermano Santi y todos los que se encuentran en la cabina, Servio, bienvenidos al programa Planeta Albo. Sí, como tú lo mencionas, hoy tenemos una gratísima sorpresa desde la Europa del Este, desde Ucrania. Vamos a tener a Fico, pero antes que nada vamos a presentarle a Leito. Creo que hoy pasó un tornado por la casa de Leo, a ver que nos cuente. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué dice Edgarín? Saludos a toda la hinchada de Liga, saludos en Quito a los muchachos. Que están en estudios, esperamos que nos acompañe la gente el día de hoy, se contagie un poco del entusiasmo que le queremos inyectar. Ha sido una semana dos últimas semanas muy duras para la Liga, un mal momento. Sin embargo, tenemos que estar apoyando al equipo en las buenas y en las malas. Sí, pienso que sí hay que hacer críticas, sí hay que ofrecer, sugerir cosas para que mejore la Liga. Hay los métodos para hacerlo, como utilizar nuestro programa, pueden llamarnos, pueden escribirnos y estamos aquí para ustedes y para apoyar al equipo. Saludos con todos. Leito, ¿todo bien allá en Tampa? ¿El tornado no fue fuerte? No, la verdad es que por aquí cerca pasó uno temprano, hubo una fuerte lluvia e incluso quise ver si es que lo podía poner en cámara para que lo vean en vivo, pero ya había pasado, me sacó la malla de la ventana. A ver, mi querido Leo, eso no debe haber sido tornado, sino debe haber sido el spring cleaning que te han de haber puesto en la casa a hacer, ¿no es cierto? No. O sea, de vez en cuando también hay que limpiar la casa. ¿Qué nombre tiene el tornado? ¿Qué nombre tenía el tornado? Nada, Pueblita. Tornado Mamita. Ah, ya. Eso era un espantavagos nomás. Espantavagos, claro. Sí, eso era un espantavagos. Viento platanero. El tornado en Cacho Vainas. Sigue, Garín, disculpa. Okay. Sigue, Garín. Bueno, pues, siguiendo aquí con todos, vamos a presentar a la gente que está en el puerto y me parece que allá Futu está muy bien acompañado. Hola Futu, ¿cómo estás? Yo siempre bien acompañado, jefe, ¿qué pasa? Siempre bien acompañado. Nada, un saludo para toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, aquí igualmente, como se diría siempre, como dice nuestro emblema, a todos nos llega el tiempo de ser vencido y vencer, y ahora estamos para resurgir siempre. Tenemos que ponerle todos los huevos, tenemos que ponerle todo el aguante, tenemos que poner toda la fuerza y el sentimiento del corazón, así que nos vamos de aquí para adelante, loco, no hay nada más. Igualmente de acá del puerto haciendo el aguante con toda la gente de la MB Buenos Aires, ahora nos está acompañando la Lili, salúdenos por favor, Lili. Hola chicos y a toda esa hinchada alba, un saludo grandote desde acá de Buenos Aires. Hola Lili, bienvenida a Planeta Albo. Y bueno, pues hoy día no le harán a la Lili escoger números del 1 al 3 porque nos dice 8. Verás, Leo, verás. Ok, qué bueno. Escoge Leo entonces. Ok, qué buena esa energía, esa vibra en el programa. Y bueno, la sorpresa que lo había anunciado aquí Santiago y que estábamos esperando, tenemos a un ex funebrero, bueno, porque ya no está obviamente en estos momentos allá en Quito, pero que lleva la pasión de Liga y el sentimiento de lo que se vive en la General Sur. Está con nosotros Fico, quien se encuentra en Ucrania. Hola Fico, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo van? Un saludo para todos muchachos, para toda esa hinchada de Liga que sigue aquí el lado del equipo, por más que sea estos resultados que hemos venido obteniendo, pero la hinchada sigue ahí. Con eso saldremos adelante y seguiremos mostrando nuestra casta de campeón que lo hemos ya demostrado por todo el mundo. Un saludo para todos desde acá, desde Ucrania. Oh, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente esa pasión ahí en Ucrania? Muchos de nosotros, bueno, yo particularmente me declaro ignorante, no sé en dónde está Ucrania. Coméntale a la gente, ¿dónde está Ucrania? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo se vive allá? Bueno, acá un país ex soviético, recién saliendo de lo que fue de la Unión Soviética, la que estuvo aquí impuesta, un país muy frío, muy, muy duro de tratar a la gente. Pero bueno, el clima es muy fuerte también, los inviernos o los veranos, respectivamente. Pero bueno, un país pequeño que está creciendo poco a poco. Y pues bueno, aquí también muchos hermanos liguistas con los que nos reunimos siempre a ver al equipo y hacer fuerza a todos desde donde estemos. Ah, qué padre. Bueno, seguramente más adelante estaremos hablando todas esas anécdotas, de esos detalles. Bueno, volvemos a Quito y con Santiago. Santi. Así es, mi querido Garín. Qué gusto escucharte, Fico, a la distancia. Un abrazo, un saludo grande. Y por favor, como sabemos que está pronto tu retorno, esa botellita de vodka ucraniano, si no llega, esperamos que no vengas. O sea, para no Puebla, decir más. Siempre con la borrachera. A ver, señor, uno le gusta probar licores de distintos lados, así que tenga la bondad de ser educado, señor futuro, y no hacer tanta burla. Y espero que solamente sea licores, ¿no? Bueno, yo pensaba Fico, que iba a pedir unas cositas. Usted tiene que decirles de la misma. ¿De qué de la misma? Bueno, muchachos, aquí que... Sí, no es uno, es otro. ¿Qué más comentarles? Oye, Futu, una pregunta, ¿lo tienes por allá, Libancín? ¿Libancín está cerca o cómo vamos a hacer el día de hoy con él? El Libancín está en camino, ñaño. Está en camino. Bueno, como el Libancín está en camino... Un retraso. Y yo ¿De cuántos meses? De dos, ñaño. No, bueno, para comentarles, antes de que llegue el Libancín y para ya retomar el tema, el día de hoy es el cumpleaños del Libancín, así que para cuando él esté acá, para poder darle un saludo general entre todos ustedes, muchachos. Hoy nos hacemos locos. Les comento una cosa. Aquí le vamos a dar los correazos. El día de hoy el programa va a estar destinado a levantar el ánimo de lo que es la hinchada. Hemos pasado momentos duros, pero hemos pasado muchos momentos más duros aparte de los de este. Yo creo que vamos a seguir adelante, vamos a subir y vamos a volver a tomar la senda. Me parece que un descanso luego de tanto trajín también nos viene bien. Una jalada de orejas, un poquito bajar los pies hacia el piso nos va a hacer bastante bien. ¿Qué opinas tú, Kevin? Lo mismo que... Tiago, estamos segundo, estamos peleando arriba, o sea, un mal momento no se puede decir, sino que pasa que no estamos acostumbrados a pasar por que nos saquen de copa, por ejemplo, que haber perdido el anterior partido como lo perdimos, son cosas que no estamos acostumbrados para nada y por eso es que, no sé, como que nos molesta eso. ¿Tú qué piensas, Sergio? Yo creo que, como dicen por ahí, todo un resbalón es caída. sé que este momento es algo difícil para la hinchada, pero como dijo Santiago, hemos pasado por circunstancias mucho más difíciles, mucho más difíciles, y de los cuales las hemos salido con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio, y para eso estamos nosotros como hinchada, para apoyar al equipo, para apoyar a la gente, y para que ellos sepan y entiendan que Liga es grande, le duela a quien le duela, Liga es grande. Bueno, y Edgarín, ¿cómo lo han visto ustedes? O sea, ¿cómo están asimilando este bajón? Porque mal momento no se puede hablar, como el Kevin dice, estamos segundos, estamos con un buen gol diferencia, estamos con toda la fe y con toda la esperanza de retomar todo este tema. Se vienen cambios, se viene lo que va a ser la par de la Copa América, vamos a tener un pequeño descanso, regresamos, tenemos la revancha con los innombrables. Y se ve y parece que van a venir nuevos jugadores. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, en el otro lado del micrófono, del mundo en este caso? Mira, Santi, yo creo que nos está picando la lengua a todos por dar nuestro comentario, ¿no? Sería bueno si a ver si lo enfocamos primero en la parte de Copa Libertadores. Si bien es cierto, fue la semana anterior que se terminó esa historia. Y ver cómo quedó Liga al final de la Copa. O sea, yo no sé si les parece y luego nos enfocamos en la parte del campeonato nacional, cómo fue con Liga MLE. En relación a la Copa Libertadores, mi comentario es, ok, pasó, sinceramente Liga no tuvo la capacidad para seguir adelante, pero ahí no queda, o sea, se ha ido un grande y es fácil entrar a los portales y ver lo que se dice de Liga. Se fueron los grandes, los favoritos de esta Copa. No siempre vamos a ganar. Ahí está un Real Madrid que invierte millones de dólares y no puede ser campeón en España. Eso pasa a todos los grandes y la Liga es un grande y bueno, no siempre se gana. Y nosotros como verdaderos hinchas de Liga que tenemos ese sentimiento, esa cultura por el fútbol, lo que significa ser fanático de la U o hincha de la U, vamos a seguir adelante. O sea, ¿qué importa? Unas veces se gana, otras veces se pierde. Y qué bueno cuando se pierde, luego encontrarse con la victoria nos hace sentir mejores y nos hace disfrutar de esos triunfos. Eso es lo que yo pienso. La Copa pasó, bueno, que venga la del 2012, eso es lo que pienso. No sé, Leo, ¿tú qué dices? Analizando Copa Libertadores, solamente quisiera que al momento en que uno pierde el partido, se elimina de Copa, después de haber tenido toda la esperanza de haber llegado a otra final, es duro. Es algo que yo comprendo del hincha. El golpe y la reacción, quizás desde mi punto de vista inadecuada, la reacción no apropiada. Pero con cabeza fría quisiera que los hinchas analicen y se den cuenta de que comparen a su equipo con otros, no para mal, sino para bien, para saber en qué lugar estamos. Nuestro equipo terminó primero en un grupo difícil, donde estaba Peñarol, Godoy Cruz, que venía jugando bien en Argentina, y donde estaba el otro equipo, es Peñarol, Godoy Cruz, el otro equipo, Independiente, que recientemente venía de ganar la Copa Sudamericana. Entonces, Liga hizo un gran esfuerzo para llegar allí. Y haber avanzado a octavos es un logro que otros equipos de nuestro país no lo lograron. Entonces, avanzamos a octavos, siempre hay la opción 50% de salir, 50% de clasificar. Nos tocó salir eliminados, ¿ya? Pero igual en el campeonato marchamos segundos. Entonces, otros equipos dieran la vida por estar en segundo lugar y haber pasado a segundo lugar de Copa a octavos de Copa Libertadores. Entonces, y es correcto lo que hay que valorar eso. O sea, lo que pasa es que a Liga, como le ven un grande, cae un grande, obviamente es noticia, es comentario mundial. Yo no sé, por ejemplo, Futu, tú cómo lo viviste, tú que estuviste ahí en la meca del fútbol, que es Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice la gente allá de la eliminación de Liga en la Copa Libertadores? Bueno, se lo tomó desde... Coincido con Leo. Al principio nos dolió bastante fuerte. Acá nos unimos en la Casa del Marco a ver gran parte de la MB Buenos Aires. Y al principio dolió mucho, ¿me entiendes? Es un golpe muy pasional como hinchas que somos. Pero igual hay que ver como la evolución de las instituciones está en esto. Liga Deportiva Universitaria no solo se ha generado como equipo, sino también como institución, y en las instituciones grandes sucede esto, que a veces hay un mal paso y todos acometen para bombardear, en este caso, para hacer de esto un evento gigantesco, pero es igual, o sea, hay que retomarlo como lo que fue. Se perdió la instancia de esta Copa Libertadores, pero tenemos un chance nuevo que va a ser la Copa Libertadores en el siguiente año, en la Copa 2012, así que no nos pongamos con la cabeza abajo, no hay que ponerse totalmente incoherente de las cosas. Jugó hasta cierto punto, no se dieron las cosas en ninguna de las dos plazas, tanto el Liniers como el Ponciano. Ahora hay que tomar en cuenta las cosas y seguir adelante. La gente de acá, he hablado con varios hinchas de Independiente, de Nueva Chicago, que es el enemigo acérrimo de Vélez Sarsfield, y estaban con total apoyo a Liga Deportiva Universitaria, que fue solo un bajón. Es un resbalón que a todos nos puede pasar, pero a pesar de eso, tenemos que seguir adelante. No hay más en esto, ¿no? Esa es la cuestión de un campeón. Un campeón también puede bajar la cabeza, pero también puede resurgir. Es como el Fénix, desde las cenizas uno resurge, mijo. Ok, no, totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo que opina, por ejemplo, la mujer, la hincha de Liga, la que vive, la que se apasiona? Porque hoy tú ves por todo lado en las redes sociales y todo es invadido de las mujeres. Entonces, nos gustaría conocer ahora el pensamiento de la mujer. ¿Qué es lo que opina la mujer hincha de Liga, que también está en Buenos Aires? Lili, cuéntanos, ¿cómo tú lo ves? Sí. ¿Qué es lo que tú sientes? Sí, mira, yo creo que no podemos ser ingratos con el equipo, porque después de tantas alegrías, no podemos darle la cara, el otro lado de la cara al equipo, ¿no? Entonces hay que seguir alentando, incluso como dice esa canción, canta si tu equipo está ganando, y si está perdiendo, sigue cantando. Entonces yo, ese es mi mensaje que doy a todas las hinchas liguistas, de que hay que seguir ahí, con el equipo, alentando, estemos donde estemos y fieles al equipo. No, una cosa que quiero comentar, Edgarín, es que la gente que nosotros, creo que la mayoría de Planeta Albo, no sé en Quito qué mentalidad tendrán, pero me doy cuenta que tenemos el pensamiento en común en que hay que seguir apoyando al equipo. Hay gente que cree que está bien, que está muy bien, que se putea a los jugadores, que se los insulte, porque están jugando mal. Desde mi punto de vista, esa no es la forma. Aquí no estamos, no somos mediocres en nuestro pensamiento con lo que Liga tiene, con las metas que queremos de Liga, con los logros que queremos de Liga. No es mediocridad, pero tampoco creo que es justo que a jugadores que nos dieron la gloria, porque hoy atraviesan un mal momento, se los insulte. Así sea para que salgan de Liga. Si van a salir de Liga, que salgan por la puerta en alto. Totalmente, ¿ya?, de acuerdo. Y si hay que reemplazarlos con otro, pues se los reemplaza, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo pienso. Totalmente. Sería, de acuerdo. Y siempre y cuando respetándoles la categoría que ellos y todo lo que hicieron por Liga. O sea, no lo podemos botar de la noche a la mañana un tacho de basura y decir, mira, este jugador está viejo, no sirve, Ulises ya no da, ya no puede. No, o sea, debemos seguir apoyando. Acordémonos del 7-1, Emelec. Sí, y es un último comentario en cuanto a esto de Liga en la Copa que quiero hacer. Es que, o sea, sería borrar con los pies, ni siquiera con el codo, todo lo que se demostró como hinchada en la eliminación contra Vélez, cómo se alentó al equipo a pesar de haber estado eliminados. No te abandonamos, en las malas te alentamos. O sea, eso se lo cantó con corazón, y sería borrar con los pies si es que ahora la hinchada toma otra actitud. Si es que hay que cambiar los jugadores, que se los cambie. Si es que hay que corregir errores, que se corrijan errores, pero sin comportarnos como otras hinchadas que sacan a sus ídolos y los hunden, como ya pasó con Ceballos y acá lo rescatamos, como ya ha pasado con otros jugadores y han venido a Liga y acá han brillado. Ese es mi último comentario. Permíteme, Lito, acotando un poco más a esto, no nos vayamos ni tan lejos ni tan cerca, pero recordemos la campaña del descenso de Liga Deportiva Universitaria. A mí me parece que fue donde surgió en realidad la hinchada, no una hinchada de papel, sino la hinchada de veras, y este es un punto en que nosotros también tenemos que ponernos en cuenta. De acuerdo. Ahora se vienen cosas más grandes, Liga va a seguir creciendo, igual va a estar la hinchada. En las malas te alentamos, así mismo tiene que ser, así tenemos que ponernos, con polenta, con algarabía, con pasión. Ese es el hincha de Liga, no sí. Y qué bueno lo que tú mencionas, y tomando y dando seguimiento a lo que acabo de mencionar, Leo, la actitud de la hinchada. ¿Qué mejor aquí, por ejemplo, para que nos explique Santi y nos comente todo lo que hizo? Porque esta pasión va más allá de un resultado, de un marcador adverso, lo que sea. Lo que preparó Planeta Albo, y bueno, Planeta Albo en ese día debutó con un trapo, y ese trapo se lo mandó Santi, y Santi puede contar todo lo que se vivió antes, durante, en el partido, lo que tú mencionabas, Leo, lo que cantó el hincha. Qué bueno que nos comente Santi, Servio, Kevin, todos los que están ahí en Quito, que nos digan cómo lo vivieron, cómo lo vivió la hinchada, la verdadera hinchada, la que no se fue los 15 minutos finales, la que aguantó todo el tiempo. Oye, mi querido Garín, gracias por el paso, pero ¿sabes qué? Nos estamos olvidando de que también nos gustaría bastante escuchar el comentario del Fico, recordarles que son 8 horas más de diferencia ya en Ucrania ahora, y bueno, también a veces que se mete un poquito más en la participación el Fico también respecto a su opinión. Obviamente él sí está mucho más lejos de lo que nosotros estamos, y saber cómo ha resistido, cómo está asimilando este bajón temporal de liga. No sé, Fico, si nos quieres comentar algo de eso, te estamos escuchando. Bueno, sí, Santi, yo lo que te puedo comentar, comparto con lo que Kevin dijo hace unos momentos, un golpe muy duro para la hinchada, para la dirigencia, para los jugadores, para todos, porque liga y, bueno, todos los que conformamos liga no estamos acostumbrados estos últimos años a caer de esa manera, a sufrir derrotas. Hemos acostumbrado a ganar, a ser campeones, a ser los primeros. Fue un golpe muy fuerte para todos del momento que pasó, mucha gente que estuvo en contra y todo, pero lo que a mí me llenó de gratitud el ver de aquí tan lejos, y no solo en este partido, sino venirlo viendo siempre en los partidos que yo lo sigo acá, es que esa hinchada, que hay gente que sigue apoyando a Liga y que está ahí en las buenas y en las malas. Y ese aliento de la gente los últimos 15, 10 minutos del partido contra Vélez, fue algo muy grande que yo sé que todos lo hicieron de corazón y que a los jugadores esto también les incentiva a seguir adelante. Y no nos podemos quedar en una pérdida, que nos quedamos sin copa, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir con el mismo aliento de la gente, con los mismos huevos de siempre, salir adelante y otra vez estar entre los mejores. ¿Con cuántas personas da hinchas de liga tú ves los partidos? ¿Cómo es lo que haces básicamente? ¿Cómo es este tema internet? No sé si nos puedes contar un poquito más. No, sí, claro, yo acá lo sigo todo por internet, los partidos, lo sigo solo con un amigo más que también comparte el sentimiento conmigo, solo es uno. Hay varios hinchas de liga aquí, pero no todos lo siguen mucho los partidos. En las finales tratamos de estar haciéndolo por todas las calles de aquí, metiéndonos un poco también de relajo entre nosotros, riendo y todo, escuchando a la hinchada. Nosotros también cantamos desde acá, gritamos, lo vivimos apasionadamente. Y sí, pues una de las anécdotas de aquí que yo les puedo contar es en la final de la Sudamericana contra Fluminense, en la final de ida. El partido acá era a las 3:30 de la mañana. Bueno, yo tenía todo en mi computador, todo listo, las cervecitas, todo listo. Y bueno, faltando 10 minutos se fue la luz en mi casa y se quedó ahí. No lo pude ver más del partido. ¿Qué hice? Salí corriendo, llamé un taxi 3:30 de la mañana y fuimos a buscar un internet con mi amigo, un internet 24 horas, a meternos a ver en ese internet, pagando lo que teníamos que pagar por verlo, las 2 horas que estuvimos ahí. Pero bueno, ahí estuvimos en el internet, también nos putearon, digamos, porque nosotros cada gol lo gritamos y fueron 5. Al tercero ya fue la última advertencia que nos hicieron. Pero bueno, y al cuarto gol lo volvimos a gritar, nos terminaron sacando del internet. Tuvimos el último gol, ya no lo pudimos ver, pero estuvimos ahí nosotros también como locos viviéndolo como si estuviéramos nosotros en estadio. Qué buena, Fico, buena historia esa. Yo recuerdo algo parecido y quizás mucha gente... Claro, usted, pero en tántrico lugar es lo que estaba cantando los goles, señor, que me recuerdo algo parecido. Oiga, muchachos, ¿qué les parece? Le vamos a dar un poco de fuerza al programa. Esta es una sugerencia. La música el día de hoy corre a cargo del Edgarín. El Edgarín nos ha pedido, cortésmente nos ha enviado un setlist, así que Edgarín, por favor, presenta la canción que vamos a escuchar y regresamos luego de la canción para hablar acerca de cómo fue todo esto de la elaboración del planeta de Trapualbo. Bueno, yo creo que con la música queremos transmitir el verdadero sentimiento y lo que nosotros como hincha de liga lo sentimos y lo llevamos en el corazón. Que vamos a salir de esta... como sea. y que sus colores de la universidad salgan adelante, y estaremos ahí nosotros como hinchas apoyarlos hasta el final, porque todavía podemos ser primeros. Y que venga un grupo tan tradicional de rock que encanta a toda esa hinchada, que disfruten la General Sur y en la General Norte. Venga. qué buen ánimo que nos mete esta música. ¿Qué nos diera por estar en un concierto de los Big Four a ahora que están dando? Quitarán de ahí. No, muchachos, bueno, tenemos ahí unos vamos a ver el Twitter con el Kevin el día de hoy. Tenemos un poco de anécdotas, así que muchachos, vamos a limar las uñas con las anécdotas. Vamos a escuchar las mejores anécdotas que todos tengan. Vamos a levantar el ánimo, porque vamos a terminar campeones la primera vuelta. Nadie diga adiós a Liga, como dijimos la última vez. Exactamente, y acá tenemos algunos tweets que ya nos escriben. Bueno, Vero, unos saludos para ella, que no nos iba a acompañar, no pudo llegar. En lo que conversábamos hace un momento, nos escribe Charlie, nos dice: creo que llegó el momento de renovar, saludos y éxitos. Es su opinión y la respetamos como todas las que nos escriben. Acá también Rubén nos dice: ¿En qué emisora se escucha el programa en Guayaquil? www.deportiva993.com para los que están fuera de Quito. Nos escribe también acá Luchín, un saludo desde Riobamba, viva la liga en las buenas y en las malas de corazón. Tonio Valladares dice: no pasa nada, cuando esté el equipo completo es otra historia, lo importante es cómo se termine el año. También nos escribe por acá Cristian, que me gustó bastante este comentario, dice: como dije antes, la hinchada tiene derecho a exigir y la mejor forma de hacerlo es alentando y estando siempre en cada partido. Me gustó bastante el comentario porque es la mejor manera de meterle la presión a nuestro equipo, ¿no? De que ellos sientan que ellos tienen que cumplir con su parte y nosotros cumpliendo con la nuestra. ¿Tú qué piensas, siervo? Serio, perdón. Gracias por decirme siervo. Del diablo, perdón. No, perdón. Del diablo, pero. Bueno, yo lo que creo en relación al comentario que tú estabas hablando de que la mejor forma de apoyar o de exigir es el apoyo, yo creo que está en lo más correcto. Me pareció, es un criterio muy personal, muy mío, me pareció algo, con el perdón que se merecen todos, pero me pareció algo ridículo el que empiecen a chiflear y a insultar a los jugadores. Nosotros no estamos a diario en el entrenamiento de ellos, no sabemos los malestares que ellos tienen. Ellos vienen de una temporada, de un grupo de partidos muy fuertes, donde lamentablemente ha habido lesiones, ha habido expulsiones, y no sabemos qué les puede suceder. Yo estoy seguro que ellos no entran a la cancha, yo estoy seguro que los jugadores de Liga no entran a la cancha a pajarear, como suelo decir yo, a tontear. Estoy seguro de eso. Ellos entran a ganar. Que las cosas se den o no se den ya no es circunstancia, ya son circunstanciales. El último partido, por ejemplo, Liga atacó, no pudo por la manera de encerrarse del Emelec, no pudo hacer el gol. Y en un solo ataque que nos hizo el Emelec, le salió un golazo al muchacho de Emelec. ¿Desde cuáles de los murciélagos, viste? Estaban ahí táctica, colgados del poste, pues. Táctica murciélago, esa es efectiva. Entonces yo creo que acá la gente debe entender y debe comprender, y si somos hinchas de corazón, que nosotros vamos al estadio es a alentar, no a insultar, no a estar parados. Y con esto no quiero decir que estamos diciendo que, por ejemplo, un comentario que leímos que hay que renovar, está bien, ¿no? Es un comentario. Se está renovando. No, o sea, me refiero, cualquier opinión está pero correcto, pero con educación, forma, con educación. Exacto, la mejor forma de presionar a nuestro equipo es alentando, definitivamente. ¿Tú qué piensas, Santi, de esto? Yo también estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. La renovación siempre llega y la renovación es constante. Y es dolorosa. No, más que dolorosa no, porque la renovación se la ha venido dando. Hay jugadores que, no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de escucharle a Don Rodrigo en una entrevista que le realizó Oscar. Y él nos comentaba, que sí, tenemos jugadores que tenemos que sacarlos de Liga, ponerlos en otros equipos para que empiecen a desarrollar. Tal fue así lo que pasó con Chucho Bolaños, pasó con Pita, pasó con Estupiñán. Entonces tenemos que darles la oportunidad de que se fogueen. Se está fogueando Salas, no nos olvidemos que él también va a regresar y van a ver cómo la va a reventar. Entonces la renovación se va dando así. Yo creo que tenemos que ajustarnos también un poquito al tiempo y a los presupuestos. Ahora, gracias. Nuestra obligación al habernos quedado fuera de Copa es apoyar incondicionalmente a Liga, porque justo la semana anterior estábamos conversando con directivos de Liga y nos comentaban que el quedar fuera de Copa a Liga le significa un déficit económico bastante grande, porque estaba ya presupuestado el ingreso a las taquillas, el seguir participando y también promocionar sus jugadores para poder vender y cumplir con ese presupuesto. Saben que Liga se maneja muy tinosamente con lo que es de la parte económica, entonces ahora es nuestro deber como hinchas con más ganas de apoyar. Si estábamos en promedio 3.000, 4.000, qué sé yo, subir a 6.000, 7.000, 8.000, sería bonito 10.000, que Liga sienta el apoyo de la hinchada. Entonces esa renovación a nosotros también nos tiene que llegar. Dejar de lado el conformismo, ya lo hemos vivido todo. Hemos tomado en vaso de vidrio, podemos tomar en vaso de plástico nuevamente. Y lo vamos a hacer, bueno, eso ya lo hacemos en la cancha, pero no de esa manera. Pero sí nos podemos volver a acostumbrar a... Y sabemos de qué estamos hechos, lo hemos disfrutado cuando bajamos a la B. Fue un dolor muy grande. Pero tomamos muy deportivamente eso, nos ayudó, nos impulsó. Y yo creo que esto va a ser un gran impulso. No sé, Edgarín, muchachos, ¿ustedes qué piensan allá al otro lado? Igual, y no, muy sabias las palabras que tú dices. O sea, si nos acostumbramos a estar bien, va a haber días malos, así es la vida, subidas y bajadas, pero lo importante aquí es levantar cabeza y salir adelante, que la vida continúa, que mucho más se disfrutan los triunfos cuando hay una caída. O sea que adelante, para mí esto no es algo que me moleste o incomode, pero... La vida sigue, la vida continúa y qué bueno, ya van a venir los triunfos y el triunfo vendrá mañana. Yo creo que sí, ya justo Fernando, a quien también le queremos mandar un abrazo, un saludo y también una condolencia de parte de todos quienes conformamos Planeta Albo, nos acaba de escribir informándonos que su señor abuelito ha fallecido el día de hoy. Nos unimos a tu pesar, Fernando. Pero volviendo al mismo tema, esto es lo que Liga nos está dando, el poder volver a retomar todo como ha sido desde un inicio. Me viene a la mente, y discúlpenme que vuelva a tomar, en estos días también falleció otro muchacho, un muchacho de la UDLA, Carlos, que también estaba haciendo el programa por la Liga en una emisora Liga. Colega. Somos Liga, somos no sé Liga. Kevin, tú sabes del nombre, por favor, también nos gustaría referirnos a él y también hacerse llegar ese sentido de condolencia a su familia. Así es, lastimosamente sufrió un accidente. No, por irresponsabilidad de un conductor y bueno, falleció Carlos Bastidas, como dijo Santi, conductor del programa Somos Liga. Nuestro más sentido pésame de todos los que hacemos Planeta Albo y de todos los liguistas, ¿no? Porque uno puede leer acerca de Carlos y era un hincha a muerte, era un hincha que aportó mucho para el equipo, así que qué lástima de verdad esto. Y estoy seguro que él estará alentando desde arriba. Exactamente. Y bueno, acá también nos escribe AD Endara, dice, hey, ¿qué pasa? Arriba el ánimo, tenemos la Sudamericana a la vuelta de la esquina. Y así es, ¿no? Todo en el fútbol hay revancha y el que nos escribe, está a la vuelta de la esquina de la revancha y Liga seguramente, no les quepa duda que está trabajando para eso, que se está preparando y vamos con el mejor ánimo a salir de este pequeño mal momento y a seguir. Pequeño bachecito. Y bueno, y como Lesgarín decía, esta es tarde de anécdotas, ¿ah? Queremos escuchar las mejores anécdotas de todos nosotros, cómo hemos vivido el fútbol. ¿Qué les parece si empezamos las anécdotas? No sé yo, Edgarín, tú decide, tú manda, nos gustaría escuchar las anécdotas. Las mejores anécdotas se ganan la botella que estabas ofreciendo. Tengo una pequeña historia que sería muy apropiada para el momento que está pasando Liga. No sé si historia ya nos vamos como tres días. Adelante, Leito. váyale. Los primeros, dale, Leito. Listo. Bueno, una vez Liga iba a jugar con Peñarol y me fui para... No, mentira. Les cuento la de verdad. cuenta, esa también es buena anécdota. A ver. Quiero que la gente se acuerde... el año 1998, cuando quedamos campeones después de 8 años, volvimos a quedar campeones. Le pasó a Liga exactamente lo mismo que nos pasó ahora. Tenía un buen equipo, excelente equipo, y en la primera etapa jugó, creo que la primera etapa daba un pase a la final y un pase a la Libertadores, y era un cuadrangular final, lo cual lo disputaron Liga y Emelec, fueron los finalistas de este cuadrangular en la primera etapa, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y ese año, la Muerte Blanca se estaba naciendo, y realizamos el segundo viaje hacia Guayaquil, al Capuel. Un viaje largo, era nuestro segundo viaje, la primera vez que íbamos con tanta gente hacia Guayaquil como Muerte Blanca. Aprendimos muchas cosas de ese viaje, y Liga ese partido lo perdió 1-0, jugaba Cavieres en ese momento. No sé si se acuerdan ustedes. Luego, cuando Liga le tocó jugar en Casa Blanca, vino Cavieres y con un excelente partido de él, perdimos 3-0 con Emelec en Casa Blanca. ¿Ya? Entonces, la hinchada no se decepcionó, la hinchada siguió confiando, bueno, la hinchada verdadera siguió confiando. ¿Y qué fue lo que pasó? La final, en diciembre del 98, le metimos 7 goles a Emelec. Entonces, la gente tiene que hacer memoria y tener fe en el equipo. Yo no me queda dudas que este año Liga, con el equipo que tiene, queda campeón del campeonato de nuestro torneo, ¿no? Campeón ecuatoriano en diciembre. Que se no se alegre mucho la hinchada de Emelec, y que la hinchada de Liga piense en esto, en que sí, Emelec podrá ganar, nos ganó 2 partidos, pero nosotros ganamos las finales, y los partidos solamente te dan puntos, pero es ganar las finales lo que se escribe en la historia y lo que te da campeonatos. Qué buena anécdota que topas, o sea, en realidad ellos festejan triunfos y nosotros copas. Lo mismo pasó el año anterior, ganaron un partido y la copa la perdieron. Oh, muy chévere tu anécdota, Leo. ¿Cómo olvidar eso en el 98? No, fue increíble. Y así es la liga, así es la liga. Cuando menos pensado está, va y levanta una copa. Tú, Futu, ¿cuál es tu anécdota? Tú debes tener muchas, ¿no? Con la Muerte Shooter. Blanca, en la sur, en la norte, en todos los estadios del Ecuador y en todos los estadios de Sudamérica. Pero cuéntanos ahí la más bonita, para que la gente se incentive y levante el ánimo, ¿no? A ver, te puedo contar una vez que nosotros viajamos a Guayaquil. Ese día estamos reunidos alrededor de unas 200 personas en el portal de Liga, y lamentablemente los buses nos quedaron mal, verás. Era un partido que nosotros teníamos que ir a verles a los Pitufos, y ya eran como las 5 de la mañana y no llegaban los buses. Entonces, bueno, se armó el quilombo y la gente se empezó a ir y todo. Entonces tuvimos que hacer una cuestión, o sea, de urgencia, llamado de emergencia. Futuro y Muerte y Guachas, váyanse a ver un bus a la Marín a las 4 de la mañana, mijo. Nos fuimos a las 4 de la mañana, los tres. Primero salimos a la Y, nos encontramos con los amigos del Iván, que se van a estar con poca ropa ahí en la zona de la Y, mijín. Ahí nos amenazaron 3 veces y decidimos tomar el taxi por otro lado, mijo. ¿Les amenazaron 3 veces o ya les dijeron aquí 3 veces pagan? ¿Qué dice Santi? ¿Qué les amenazaron 3 veces o aquí dijeron aquí pagan? 3 veces. 3 veces. No, dijeron. Nos amenazaron 3 veces por la valentía que teníamos. ¿Qué les amenazaron, a jugar espaditas, vea? Futu, ¿qué te amenazaron a jugar espaditas ahí? Claro. Pero de ahí ya llegamos. Tenemos problemas. Triángulo de las Bermudas. Es que ya llegó el Iván, pues ya llegó el Iván. Y cuando llega el Iván, siempre pasa lo que tiene que pasar. Bueno, mi querido, vamos, Futu. Vamos más. Sí, no. Oye, claro, ya sabes. Vamos adelante, mi querido Futu, te escuchamos. Y se empieza a dañar la comunicación, mijo. Eso hola, ha sido toda hola, la buenas vida, tardes, buenas tardes. He sido yo el de la mala suerte, muchachos, ya no es culpa. ¿Qué les puedo decir si yo acabo de llegar? Vea, don Ivancín. Sacúdese a la sala afuera. Como llega tarde, tome asiento, muchas gracias, déjele que acabe el Futu de ya contar acabe. La anécdota, señor. Anécdota. Que han estado jugando espaditas. No, mi king. Pasa. Sigue, mi querido Futu, te estamos escuchando. Llegamos a la Marina a eso de las 4:35, loco. Te voy a contar literalmente lo que vimos. Un tráfico de pescado, hermano, que usted no tiene idea. A esperar el primer calderón que llegue a la Marina. Y el primero que llegó, yo creo que no llegaba ni siquiera a la salida Machachi, loco, y le ofrecimos $200 para ir a Guayaquil. El señor accedió. Imagínate cómo nos fue en la ida, mijo. Preferíamos sentarnos en el piso de metal que sentarnos en las bancas, loco. Pero llegamos. Y lo interesante es que Liga ese día empató 1-1 con los Pitufos. Ya. Nos golpeamos con la boca del pozo y salimos otra vez al suplique de regresar en el mismo bus, loco. Regresamos a Chochiva bien chumados, pero bien alegres, mijo. Eso te puedo contar. ¿Qué? Oye, ¿y ahora, ahora qué? Buena es. Ahí que le tienen al, ahí que le tienen al Ivancín. También nos gustaría escuchar pues alguna anécdota de esas anécdotas fantásticas que solo ustedes les puede pasar. Iván, sí, te tenemos ahí. El Iván y se empieza a destrozar el mundo, mijo. Por favor, Iván. Contarme con el puto es como contarnos el hambre y la necesidad. A salir a buscar cómo sobrevivir más que todo. Ay, si no, ¿quién nos para? Ahora sé cómo se llama el tornado. Se llama Tornado Iván. Un abrazo. No puedo llegar tarde, no, disculparán el atraso, eso de los tráficos por acá. Yo sí le dije, tenía un retraso de 2 meses. Oye, allá también hay el mismo tráfico que acá en Quito, ¿no tienen de alcalde algún barrera ustedes por ahí? Ha sido... O ya lo tuyo es pretexto, loco. Claro, los tráficos de futuro que tienen con esos retrasos, ¿cómo se pasa? Me pasa chiquito a Gini, me pone... Eso, mucho. Yo me acuerdo, panas, de una vez de las anécdotas que se cuenta un tour a Cuenca, que ya la hubo, o sea, por desgracia perdimos 2-1, y de regreso, era noche, así me recuerdo, y por desgracia un amigo Borrachinsky, el enanito, le dice al Don que agarre para la derecha, por aquí es el camino, y de pronto era hacia Calor, a la playa, y nos fuimos a la playa en vez de regresar a Quito de Cuenca, loco, fue como que... Oye, loco, pero qué calor, a las 3 de la mañana, y abrías la ventana y veías palmeras al lado tuyo y decías... ¿En serio? Oye, pana, nos metimos mal, muchachos, regresemos. Sí, se nos hizo fin de semana un poco largo, verás. Hace tipo lunes, mediodía. Claro. Complicado. Sí, buena fue. Oye, mi querido Iván, es que bueno, eso ya no son anécdotas, ya son experiencias de vida. Estos guambras, que me pasó así... Por desobediente más que todo. A mi viejita no le gusta que yo viaje, pero ya nada, a mí me ha gustado ser necio. Y me voy para Riobamba a un partido y me dice, no te vayas, quédate en la casa, no te vayas. Digo, no, ya vengo. No, para cómo fue así. Me levanto temprano los domingos como siempre, así básico, tempranazo me levanto. Y digo a mi viejito, viejo, me voy a la cancha, ya vengo. Bueno, tendrás cuidado, vendrás temprano. ¿Contra quién juegan? Contra el Olmedo. Ah, ya, bueno. Chao, sí, bueno, hasta luego, me voy. Pero no sabía que el partido era en Riobamba. Y cuando de pronto, en el entretiempo, me llama mi viejo y me dice, ¿en dónde carajo estás? Le digo, en el estadio, papito, ¿qué pasó? Me dice, estoy viendo el partido, la liga está jugando en Riobamba. Le digo, por eso. ¿Qué piensas que yo soy pendejo? Carajo, ya vas a ver. Bueno, sí, perdón, ya regreso. Mi viejita, lo importante, mi hijo, es que no mintió, compadre. Porque como mi hijita me secunda, me dijo, bueno, anda, ya por último, pero cuidaraste, por Dios, cuidaraste. Cuando por cosas X y X de la vida, yo regreso con la cabeza rota, por ahí una mala jugada del destino, y es como que chuta, ahí fue la mala pasada de la anécdota. Igual, el equipo empató, regresamos en el bus como siempre de la vida, haciendo carnaval con los panas. Teniendo en cuenta que Riobamba siempre ha sido mala masa para la muerte blanca, sí, no para la liga, para la muerte blanca. Bueno, sí, es verdad. Me cuentan verdad, que está conectado Riobamba, mi hermano, el Pico, Riobamba ha sido una de las plantas más difíciles para la barra. Sí que sí, para la barra como barra bien, mismo Riobamba. Ha habido incidentes. Para el futuro es mala cábala ir a Riobamba, eso es pésimo, eso no puede ser posible. No, yo no. Igual, perdono Riobamba. A Miñaño Huachín también. Puta. A Huachas Miñaño también. Es que es de familia. Claro. familia Paz. Por acá me cuentan que estamos con mi brother el Fico también al aire. Que nos claro, cuente una anécdota el Fico. Mi bro, un abrazo gigante, Fico, qué bacán escucharte, ñaño. Esas Ucranias aguante todavía ahí. Ya saben, donde sea. Fico, cuéntate una anécdota, algo que quieras compartir. Ya sabe, yo les voy a contar una anécdota mejor de que yo la pasé por acá por Ucrania, ya que todos, por acá el único que la pasé, creo. Nos reunimos, fue reciente esta, la final contra los Pitufos misma, allá en Guayaquil, cuando les dimos la vuelta. Nosotros nos reunimos, como siempre, con mi pana, con el que vemos del fútbol, y ya pues salimos a comprar las cervecitas y todo para estar listos, y regresamos y no servía el internet de la casa, faltando media hora para el partido. Puta, corre a otra casa, y ahora ¿quién nos presta otro internet? Ya el partido acá empezaba a las 12 de la noche casi. Y ahora, y domingo, el día siguiente, todos iban a clases, y aquí que son hechos los estudiosos. Chuta, corre ahora. Corre a buscar quién te preste una computadora para el fútbol. Le llamamos a un pana, pues un compañero mío del curso que es de Turquía. Pucha, ahí trata de entenderte con el man para que nos acolite la compu y ver el fútbol. Bueno, llegamos donde el man ya todo chévere, medio dormido, le hicimos levantar, bacán, ya le pusimos, chévere, empezamos a ver todas las bielitas. Una de la vida ya le pasamos aquí, ya viendo, saltando y todo, y enseñándole al turco, pues ahí a que medio tartamudé, Liga Campeón, acolitando también el man, ya de la cabeza, y luego ya pues con mi pana dijimos, y ahora lo que aquí no hay pileta, ¿cómo le vamos a hacer? De leyes, de piletazo o algo. Ya nada, pues salimos nosotros a las calles aquí, a mucha de la vida, así, entre los dos como locos, lanzándonos bielas y todo, la cuestión era estilarse, ¿no? Y gritar por todo. Pasamos feliz, pasaron por ahí unas dos guambritas, ¿de dónde también sería? ¿De qué país sería? No entendía qué pasaba, no nos entendían nada. Les gritábamos a las manes, les hacíamos que salten, que viva Liga, que Liga Campeón, hasta cerveza les fuimos botando también a las pobres guambras. El número pidieron luego también. Luego pasaron los infaltables, pues, pasaron los infaltables, los pacos, por aquí también joden bastante. Ahí pasaron por ahí, vieron dos chiles mojándose con cerveza, pues, y ahí pararon. ¿Qué pasa, señores? Tú te explícales ahora a los chapas, porque aquí no les gusta mucho el fútbol, aquí no viven mucho el fútbol como uno, no les tiene. Entonces explícales a los guambres, a los chapas, que no, que acolitos. Fico, ñaño, cuéntate una de las anécdotas de Quito, esas son más divertidas. Tú me entiendes. A ver, ¿una de las anécdotas de Quito o de las del Quito? Yo estoy aquí pensando, si me permite decir algo. Yo estoy pensando en chapas, en Ucrania, en guambras, en Ucrania. Yo me imagino la Kurnikova, ¿no? Qué lindo que debe ser Ucrania, ¿no? Y el Garín. Ya sabes, en el verano se pone una bestia por acá. Yo te entiendo que es igual que por acá, por los Buenos Aires. Claro, ya se pone todo. De las mejores cosas que uno ha podido experimentar en la vida. ¿Qué? ¿El verano? ¿Qué experimentó? Visualmente, hermano, son cosas que uno sinceramente desearía poder expresarlas con palabras, pero no se puede. Si eso, si no lo vives, no lo entiendes, bro. No hay palabras tan grandes para hacerlo. Mande fotos nomás, ¿qué problema se hace? Fotos, fotos ahí, puede eso, poner fotos, postear fotos en el Facebook de Planeta Albo. Palabras, tiene toda la razón. Por ahí les vamos a mandar unas fotitos de en general, etcétera, por acá como se pasa de lindo. Oye, mientras no se vayan al Black, todo bien. ¿Sí me oyeron? Oye, la meca de las experiencias está en Quito. A ver, cuéntenos ustedes las experiencias de Quito. No, pero Edgarín, antes de pasar acá a Quito, ¿qué te parece si es que Lili también nos cuenta alguna de sus experiencias, pues? Ah, yo creo que debe, claro. Claro, por favor. Oye, Sigue, sí, pero mis experiencias quedan para el programa, así que les voy a dejar en... Nada, cuenta. Una cosa. No, es que te pasaron acá, por ejemplo. Dale, ¿qué? Una. Sí, bueno. Una más. Experiencia con el futu. ¡El legal! ¿Cómo es eso? No, disculpa, Lili, una bromita. Le dejaron cortito. Tu bandido. ¿Y por qué hay maltrato, Lili? Leito, no sea bandido. Maltrato, Lili. Dale, dale, dejen que cuente Lili la experiencia, que cuente Lili, en serio. Cuéntanos, bueno, Lili. Cuando quedó la Liga campeón en la Libertadores, nos reunimos en la primera, ¿no? En el 2008. Nos reunimos donde un amigo y bueno, ahí fuimos como unas 20 personas y luego nos íbamos a encontrar en el restaurante ecuatoriano porque nos dijeron que ahí había más gente viendo el partido. Entonces, bueno, salimos, llegamos al restaurante ecuatoriano y total, estaba cerrado y había full gente afuera y había sido que ni bien se terminó el partido, lo cerraron porque no se iban a quedar ahí festejando. Entonces, bueno, dijimos, ¿a dónde nos vamos? Entonces, bueno, vamos a una plaza. Entonces nos íbamos a ir a una plaza y estábamos esperando el colectivo. Entonces agarramos y nos subimos al colectivo. No, no saben, o sea, fue increíble porque estuvimos como unos 30 personas saltando en el colectivo y saltábamos y el chofer era feliz. Y toda la gente que estaba ahí nos tomaban fotos, así, nos filmaban, pero estuvo así increíble esa celebración. Y bueno, luego nos fuimos a una plaza y ahí nos encontramos con Madrid. Oye, qué bien. Súper bien, buena Lili, buena la anécdota. Anécdotas. A ver si es que seguimos también ahí acordándonos más anécdotas, porque ya se vienen las anécdotas, la del Edgarín en Río. Está acá Servio, está acá el Kevin, que también van a contar, que dice el Kevin que no tiene anécdotas, pero bien que estaba aquí contando, estaba gozando, así que ya les toca el turno, muchachos, de ahí acordarse de todas las anécdotas que tienen. Servio, ¿qué te parece si nos cuentas tú una anécdota? Yo soy chico sano, loco. Ah, es chico sano. Yo siempre paso en mi casa, pero no, sí, salgo y no bebo. Ya dice, no salgo y no bebo. Para que nos escuchen. A ver, ¿qué les puedo contar? En una ocasión estábamos en la General Norte, baja, y empezaron a lanzar botellas los de la General Alta. Entonces subimos en grupo a decirles que no lancen, que nos estaban cayendo las cosas a nosotros mismos. Y como siempre, nunca falta el entre comillas, resabiado. ¿Perdón? El futuro. No, nada que ver. Y ahora, no, contra el futuro, ¿qué pasa? Dale. Entonces, estábamos algo serio, mi hijo, ¿qué pasa? Estábamos, subimos en grupo a decirles que no lancen las cosas y apareció el resabiado de siempre, un whatever. Entonces empezaron el juego de manos. ¿Ya? Y entre este juego de manos teníamos, estaba un amigo mío delante, estaba delante mío con los mazos del bombo. Y le empezaron a él. No el guape, precisamente. ¿Quién era? Mauricio. Ah, el Sánchez. Mauricio Sánchez. Entonces, se venía la gente de la General Norte Alta contra él. Y obviamente tocaba salir también a defender un poco, digámoslo así. Y a lo que me estoy metiendo, Mauricio alza el brazo y me dio un mazazo en toda la quijada que me mandó a sentar. No. Me mandó a sentar, loco. Opté por decirle, Mauricio, te quedas, defiende, tesoro. Suerte que fue mazazo, hermano. Sí, viejo, porque si no... Te molesto un ratito. Justo estamos con una llamada al aire. Buenas tardes, Planeta Albo. ¿Nos indicas quién eres, por favor? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Paito. Me comunicaba con ustedes para mandarle un saludo gigante a mi hermano Iván Sin, que se encuentra en Argentina en este momento, que está cumpliendo años. Y bueno, ¡oh! ¡Cumpleaños del Iván! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, sí, mi querido Iván! ¡Sí! ¡Como la amiga de la vida! ¡Que rueden las botellas! Entonces, a mi hermano del alma, pues que siempre les estuvo haciendo el aguante a todos ustedes, apoyando todo este tiempo. Bueno, sé que a él le duele un montón en el alma no poder estar aquí, compartir con ustedes, pero espero que allá esté pasando lo máximo y que les disfruten como si estuviéramos todos nosotros junto a él el día de hoy. Oye, Pao, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por recordarnos que el día de hoy también tenemos un cumpleañero acá en Planeta Albo, un hermano ya parte de la familia de Planeta Albo. Mandarle un saludo grandísimo al loco Iván, allá en Buenos Aires. Sabemos que el futuro, bueno, al futuro le hicimos un giro hoy día de $200 para que te debe a comer, te debe ahí a dar una vueltita con Lili. Entonces esperemos que estén pilas con eso. Hermano, por Dios, que casi me siento del susto. Gracias, gracias, Pau, por la llamada. Era demasiado igual, bueno para ser cierto. Súper bien. Chao. Y acotando algo a eso, al cumple. Gigante, mil gracias, ese saludo. Te quiero full. Oye, oye, Ivancín, espéranos que se nos corta, pero te voy a dar otro saludo también. Acá tenemos un amigo de Pusuquí, les quiere saludar al Futu, le quiere saludar al Iván por su cumpleaños. Por favor, loco, el micrófono es tuyo. Ah, y otro saludo al Mago Salas también, que nos está escuchando y se está burlando de la voz, ¿ah? Estimado Dieguito, ¿cómo estás? Con Santiago de Pusuquí. De Salitas, nunca se fue de liga, sigue viviendo en nosotros. Sí, mi estimado Dieguito, ¿cómo estás? Allá en Argentina, te está saludando Santiago de Pusuquí. Justamente venía en el auto y escuché la anécdota que contaste del viaje a Guayaquil. Yo fui la persona que le acompañé. Claro. A Diego a ver el bus en la Marina a las 5 de la mañana. Vos te fuiste con el con el muerte y con el sí, nos fuimos a ver el bus y vieron bus. Pero cuéntame porque dicen que se ha ido en ese bus que olía pescado. Que ha habido guerra de espadas, algo así decían. Bueno, anécdotas que quedarán ahí. ¿Sabes qué? Compártelas porque la hinchada de liga también quiere oírlas. Vamos a levantar el ánimo. Bueno, sí, realmente fue un viaje bastante duro. Estábamos bajando a Loac y explotó la llanta del bus. Queríamos robarle un bombo a una banda de pueblo que estaba... estaban chumados, no sé quién estaba más chumado, ellos o nosotros. Era como las 5 de la mañana en Ayuriquín, por ahí. Pasando Santo Domingo se vuelve a explotar la llanta del bus, hijo de puta. Lo siento por decirlo. Ya, avise cuando va a decir. Y decíamos, parece que no quieren que lleguemos a Guayaquil. Pero siempre el amor, la pasión por liga está ahí intacta. Y a todos esos compañeros de viaje, simplemente decirles que aguante la U, el sentimiento está intacto. En las buenas y en las malas siempre vamos a estar allá. Eso nada más, Dieguito. A la distancia, saludos mi hermano. Un abrazo. Oye, muchas gracias. Nos venías escuchando en la radio. ¿Qué tiempo nos escuchas ya? ¿O es de primer programa? Díganos. Un par de programas. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Cómo le ves de este programa para la hinchada, para el hincha que está afuera, el que no lo puede compartir aquí a Liga? Excelente. Yo creo que el amor por Liga va más allá de una frontera, va más allá de un año, de un campeonato, de un partido que se gane, y es importante esos espacios para los hinchas que están afuera también. Oye, tú eres el dueño de la bandera de Pusuquí. Soy el dueño de la bandera que tiene el Alex Escobar pintado, ¿ya? Que dice, la sintió y la jugó. Tal vez la hayan visto. ¿Ya? ¿Qué otros trapos más tienes tú? Sí. Un trapo en el que dice Pusuquí. Tal vez la hayan visto una caricatura también de Don Rodrigo Paz. Ese es tuyo también. Es de Pusuquí, de gran amigo. Bien. Son los dos trapos, el de Alex Escobar. Felicitaciones. Y el de Don Rodrigo Paz. Ya sabemos dónde vamos a hacer el segundo campo de planeta. Ya sabemos, ya. Oye, Santiago, muchas gracias. Oye, qué gusto escuchar, qué gusto saber cómo se va regando esta pasión, Alba. El mismo hecho de que compartas, que te hayas tomado unos minutos, te hayas bajado del auto, hayas venido a saludar. Mándale un saludo al Maguito Salas, que también nos esté escuchando. Mira, es súper fiel oyente de Planeta Alba, hincha de Liga Muerte. Lo lleva en el corazón, está lejos ahora, pero sabemos que su regreso está más cerca. Unas palabras para el Franklin. Sí, Franklin, tal vez simplemente no nos hayamos conocido, pero el aliento de la hinchada de Liga está constantemente para ti. Un saludo, estamos muy contentos por el desempeño que estás teniendo en tu vida profesional y esperamos que el regreso a Liga sea muy pronto. Franklin, me debe entender tal vez estas palabras desde Pusuquí, desde Nanegal. La gente te quiere un montón. Oye, qué bueno, muchas gracias. Oye, Santiago, te agradecemos bastantísimo por la visita. Y ven, esto es parte de las anécdotas. Son anécdotas. Llegarán nomás. Es la manera de seguir compartiendo. Pero el Kevin piensa que no va a contar su anécdota. Yo estoy a la espera. Sí, no te preocupes, Kevin. Cuéntanos alguna anécdota que tengas. Está súper concentrado, compadre. No, Edgarín iba a contar primero. Vamos con Edgarín a México con tu anécdota y regresamos con la anécdota del Kevin. ¿Qué te parece? Ok, está bien, yo voy con mi anécdota, pero antes déjenme decir algo. Oye, qué buena onda lo que comentaron hace un momento la persona que hizo el trapo de Don Rodrigo Paz. La última vez que yo estuve en Ecuador, hace 2 años, cuando llegué a la General Sur, justo fue un partido con Emelec, creo que fue un viernes, ganamos 3-1, iba al año de la misa de honras de mi papá y coincidencia o no, fue el partido de Liga MLE un viernes en la noche, me acuerdo, vimos una goleada y qué alegría que me dio ver ahí ese trapo, dije wow, y yo quería una foto con ese trapo y la tengo ahí en mi computadora, me encanta, le felicito a la persona que hizo el trapo y que me alegra que haya estado con nosotros. Qué padre, sinceramente, muy, muy lindo. Bueno, la anécdota que yo les quería contar, creo que ustedes ya me cambiaron la idea, porque yo como que estaba ahí pensando algo más sentimental y todo, pero ustedes sí que le pusieron el sabor y todo, y les voy a contar una de sabor. En el 90, en esa época estudiante de la universidad. Sin un pinche centavo en el bolsillo. Liga, nadie le daba un peso que llegara a la final. O sea, porque era así en el 90, era imposible que llegara a la final. Total, faltaban 3-4 partidos, tenía que darse una combinación de resultados donde Liga tenía que ganar todo para que sea campeón. Listo, total, Liga llega a esa final y juega con el Barcelona. Increíble, o sea, yo nunca le había visto campeón a la Liga, nunca había dado una vuelta olímpica y bueno, era mi primera vuelta olímpica. ¿Y qué vamos a hacer? Algo en especial en esa época para los muchachos de ahora que conozcan. Bueno, tampoco soy tan viejo, pero no había ni bombos, no había ya nada. Ya vas a mentir. Bueno, no había ni bombos ni nada de esa historia, ¿no? Y bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y ahí era cantando, me acuerdo, en mi departamento, que a propósito yo vivía cerca de la Universidad Central, ahí en la... ¿cómo se llama? Marchena y Versalles, cerca del Spelman, ¿no? Yo creo que la calle no conocen, pero el Spelman de mujeres conoce todo el mundo, ¿no? Listo, sí, entonces. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, toda la noche del barrio, me acuerdo, era que festejando, cantando y a ver qué entonábamos, ¿no? Donde íbamos al estadio era la General Norte, ¿no? Cerca del marcador electrónico, ahí al lado de la tribuna. Total, toda la noche, bueno, yo vivía ahí, estaba solo en mi departamento, como entenderán, los amigos, los cuates, todos llegaron ahí, una botellita va, otra botellita viene, pero ya eran las 6 de la mañana, yo tenía que ver a la Liga, o sea, tenía yo qué sé, como 20 años y decía, no, o sea, hoy es mi oportunidad de ver a la Liga campeón, algo que tanto he querido y anhelado toda mi vida, ¿no? Y bueno, que uno ya se quedaba dormido, que el otro ya se iba y bueno, hasta que al final lo saqué y me fui a dormir 7 de la mañana. El despertador, 8 de la mañana, porque tenemos que ir al estadio. No teníamos ni un centavo para llegar a la Atahualpa. Era dedo. Camal Hipódromo, que creo que había en esa época, no sé cómo nos subimos, pero llegamos al estadio. Y bueno, y total, me quedo dormido. Dormido en el partido de mi vida, no me lo podía creer, me quedé dormido, y en eso me despierto y digo, híjole, ¿qué horas son? 2:30, y el partido de la Liga, asustado, y la Liga, ¿qué pasó? Ya está jugando la Liga, viene mi amigo, que estaba borrachísimo en el otro cuarto, y dice, va ganando la Liga 1-0, ¿cómo que va ganando la Liga 1-0? Nos vamos al estadio, o sea, porque esto no nos podemos quedar aquí, o sea, nos vamos al estadio, tanto que nos habíamos preparado, ¿y con qué nos vamos si no tenemos dinero? Ya nos gastamos todo el dinero. ¿Y la entrada? Tampoco tenemos de entrada. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos al estadio, una botella de agua, un garrafón de agua, rumbo al estadio. ¿Y qué hicimos de entrada al segundo tiempo? No sé qué es lo que, ya no recuerdo exactamente, pero entramos a la General. Vimos los 2 goles restantes y la satisfacción más grande en el mundo de haber visto a Liga dar la vuelta olímpica. O sea, eso no me voy a olvidar nunca, nunca, nunca en mi vida. Y algo que lo quiero asemejar y comparar, la experiencia más grande que viví fue en Tokio. Y es el mensaje que yo quiero dejar a la hinchada de Liga. Yo nunca me imaginé en mi vida que iba a llegar a Tokio. Y llegué. Yo me acuerdo una vez vi un partido Peñarol o Independiente, una final contra el Milan. 12 de la noche ahí en la casa, en Quito, y decían, wow, en Japón juegan a mediodía y era domingo. Oye, ¿dónde diablos es eso? Ni conocía. Y llegué. Por esa pasión la Liga llegué. Y estuve ahí con el Pachuca. es el sentimiento más grande que yo llevo, donde como que me transportaba. Llegué a una localidad que no era la General Sur ni Norte, no sé dónde diablos era, estaba frente a la tribuna. Pero yo dije, no, yo quiero estar ahí donde está ese marcador, atrás del arco. Estaba con unos amigos, con mi esposa que le amo, y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo que irme. Yo no puedo estar aquí. Yo soy de allá, de donde está la gente. De ahí de la General Sur, de ahí de la General Norte, de ahí donde yo me crié. Yo tengo que estar ahí. Total, ándate, no sé cómo vas a entrar. Y como algo comentaron que en Ucrania, no sé, que ni siquiera el idioma te entienden y todo, pero yo voy a entrar. La gente que estuvo en Japón va a entender. O los que estamos todos aquí vamos a entender. No, no hablamos japonés, vale madre. Pero vamos a entrar. Y llegar con mi bandera y me metí al segundo tiempo. Y toda la gente que cantaba y coreaba las canciones de la liga, los japoneses, soy de la U, con un bombo, pero así era muy ecuatoriano, un bombo a lo tabaleño, ese tabaleño que me acordó así en la época del 90, cuando les decía, ni siquiera había bombos, y que un avión, no sé dónde diablo se trajo, y se tuvo uno, no sé cómo se llama, Leo, que tú dices, bueno, un Goliat, uno de esos bombos, una coincidencia tan que increíble, eso lo viví con Liga, y que pierda Liga, que gane Liga, me vale. Wow. Oye, era anécdota, no nudo en la garganta. Oye, qué hermoso escucharte las anécdotas. El Kevin piensa que nos vamos a olvidar de la anécdota. Está que nos torea y nos torea y nos torea y nos torea. No, no me olvido para nada. Y qué buena anécdota de Garín, la verdad. Acá también se nos puso la piel, claro, de gallina. Claro, si ya se fue corriendo, que... ya hicimos vaca también. Muy, oye, buena anécdota de sí, Garín. Sí, en verdad, uf. Oye. El diablito ha de estar que se corta las venas. No solo las venas, güey. Con rasuradora eléctrica, pero. Oye, que es increíble fuerte. Ver ese es el sentimiento. El cariño y el sentimiento, ¿no? Esto nos mueve a ser cada día más hinchas. Nos entusiasma. No solo nos entusiasma, nos llena de bastante alegría. La verdad es que hasta las palabras te quedan cortas para. Ahora entiendes, lograr, ahora lograr. Solamente puedes entender esto cuando lo has pasado o lo has vivido. Cuando de lo contrario, cuando no lo se vas ha a entender. Sufrido, se ha vivido. Así es. Que no lo contrario. Vives, no lo entiendes. Así tío. Es, exacto. Así, oye, es. Yo me sumo a esto de las anécdotas. Aguántese, déjela, Kevin. A ver, Kevin, lánzate la tuya, ya. Bueno, más que anécdota, más, o sea, porque no fue tanto personal, pero pienso que viene un buen momento y que todos la vivimos. Le preguntaba aquí a Sergio porque no estaba muy seguro el año, pero era el 99, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que teníamos que jugar ese partido, la final contra el Nacional? Claro. En el, ¿no?, Atahualpa. Tenía 10 años menos, ¿no? Era más guambrito. Guambra de lo que soy. Era más guambrito. De lo más que soy. Ya. ¿No? Pues it. y bueno, llegar a la Atahualpa y ver a toda esa gente, toda la hinchada de Liga que respondió. Y... sorprendía una cosa, ver llegar a gente del Nacional con unos metales ahí, unas cosas mal hechas, incluso de todos los campeonatos que habían ganado. Yeah. Y de ese año llegan ya con el de ese año, ¿no? Llegan con el del 99 ya dándose de campeones. No sé si ustedes lo recuerdan. O sea, yo me estás queriendo decir viejo. No. Ah, ya. Viejito nomás. O sea, y no sé, o sea, sí, extrañado, no gana. Lo que Kevin quiere llegar es que ese año el Nacional nos había ganado todo. Ese claro. Año. Nos tuvo hijos. Claro. Nos quitó hasta el invicto en el estadio, pues. Ah, no sé eso, sí. Claro. Claro, perdimos con ellos el invicto. No sé. Eso no se debe. Y eso pasó. No se debe recordar. Eso yo paso. Bueno, dale. Pero espérese. Bueno, y o sea, extrañaba, ¿no? Que lleguen con las pancartas de todo, con las pancartas, los metales esos de todos los años de los campeonatos, etcétera. Incluyendo el del presente año que estaba por jugarse, ¿no? Se daban por campeones. ¿Y qué había pasado antes de esto? Nos habían eliminado de Copa en octavos River. Sí, claro. En penales, claro. Nos fuimos de penales. ¿Qué está pasando ahora, no? Algo similar. Veníamos en el 98 de ganarle a un equipo, ustedes saben cuál, por una goleada, el único resultado que se ha dado así en una final. Como odio. Entonces, los pitufos, como los odio. Entonces llega el 99 y ¿qué pasa? El Nacional no sé qué hizo, no sé qué haría. Yo me preguntaba todo el partido y la pancarta, lo ganamos el partido 3-1 y esa pancarta terminó siendo de nosotros, ¿no? La pancarta esa que habían llevado el 99 terminó siendo de nosotros, no, nos la cogimos y bueno, ese año Liga quedó campeón. Así que digo que viene en buen momento esto porque, dado los antecedentes, se puede comparar con los de ahora y a quien corresponda no cantes victoria antes de tiempo. ¡Ah, caramba! Ah, aquí no. Eso en Twitter se dice nombres. No, está bien. Oye, justo yo tenía otra anécdota, pero... Pero no la guerra, pero que te den la vuelta en tu cancha, no tiene eso, muchacho. Exacto. Pero todo lo demás existe Mastercard. Oye, justo en la misma toda la anécdota, yo tenía una anécdota cuando viajamos a Río, pero justo recordando lo que Kevin dice de la anécdota del 99, ese partido yo lo viví de una manera distinta. Yo vivo muy cerca del estadio de la Atahualpa. En ese tiempo yo tenía una vecina, qué bestia, era odiosa hasta decir basta. ¡Au! Eso sí fue el sartenazo. Oye, yo recién le conocía. Y está presente la vecina. Pero nunca había podido tener el chance de conversar. Verás, nunca había podido tener el chance de conversar ni nada de eso. Y ve, yo ya me fui al fútbol, salimos campeones. Yo ya salí un poquito, no en estado calamitoso, pero bueno. Estábamos cerca de la casa, íbamos a ver el carro para allá, irnos pues a la pileta. Entonces cuando yo salí, estaban arreglando su casa, la vecina y todo eso, estaban sacando la basura. Cuando ya regresamos nosotros con el campeonato y todo eso, yo solo veía unos ojos así impactantes, ¿no? Veían con una cara de envidia. De la vecina. Con una cara de envidia de que hoy estos han sido campeones. De la vecina. Claro, de la vecina. Vamos aclarando eso. Hoy han pasado ya casi 11 años. Y sigue con la vecina. Y la vecina me acaba de pegar el sartenazo. No, oye, pero lo más increíble, lo más bonito fue, o sea, son de esas cosas que te van marcando la vida, y yo me acuerdo claramente, porque cuando regresé, bueno, la vi, y yo en la emoción, en los traguitos y todo eso. Le viste simpática. Me alenté a saludarle, oye, no, eso sí, no, oye, en la emoción y la alegría, o sea, yo todo ese tiempo tímido y todo eso, dije, no, pues este es el chance, aquí me hago amigo del Ale, estoy hablando del Ale, de mi novia. Y era entonces, campeón. Ah, es que yo conozco, para que veas cómo lo conozco mi amigo Puebla. ¿Cómo que? Sí, es la única. Oye, así que bueno, ya embarcados en el auto, saliendo ya para la pileta. Perdón. Bueno, eso te cuento, ya embarcados en el auto, ya todo para salir ya a la pileta, ya la vecina ahí parada detrás de la ventana, ahí solo espiando por la cortina, viendo quién ve tanto relajo. Con envidia. Entonces yo de reojo alcanzo a ver, digo, este es mi chance. Un saludo a la vecina, ahí vecinita, ¿cómo le va? Buenas tardes, ahí tardecito traigo el pan, güey. Y ya pues, o sea, como que ahí empezamos para podernos hacer amigos y todo eso, y ve, son cosas y... A la final suma de eso, loco, a mí me ha dado Liga muchas alegrías, como las que yo les estoy contando, las que estamos escuchando, y el poder decir, oye, gracias a Liga conocí a mi novia, a alguien que quiero bastante, conocerles ustedes, amigos, el poder haber, el haber podido viajar, el haber podido compartir, el haber podido ayudar a más amigos de Liga, esto todo es constante, son relatos constantes en que no puedes decir solo tengo una anécdota, claro. Son anécdotas cíclicas, ya te digo, de estas hay un montón, el Edgarín nos hizo poner muy sentimentales, pero de ahí te digo, hay, como estaba diciendo la Dani Valdés por ahí, que deben ser solo de chupes, hay de zoros, hay de todo. Y hay de puñetes, la suya, amigo, el amor, la vida, el amor. Yo amigos, yo tengo una cosita. Tengo dos cosas. La primera. Dos cosas tengo. Tengo dos cosas. La primera. Qué suerte la tuya, loco. Oiga, mientras no tenga seis para que no le digan vaca. No voy a basto, loco. Qué suerte la tuya. ¿Cómo haces, pe? Para la organización, no. Nomás, Leito. Pero, yo solamente quiero decirles dos cositas. Uno tiene que ser un jugador polifuncional, muchachos. 10 siempre en la cancha. 10 siempre en la cancha, amigo. Yendo a todo lado. Yo solamente quiero decirles dos cosas, amigos. La primera, me parece que hoy día nos vamos a tener que empezar a despedir de Santiago. Porque la vecinita, aparte de haberle dado su sartenazo, me parece que no le va a dejar llegar a la esquina vivo, por la anécdota. No, esa anécdota no sabía. No sabía. No, pero ya lo sabe. Y pero es que no va a llegar a la esquina vivo. Es que ya de gana Liz se acuerda de que le solo dice, ve, no salía a la ventana, no le saludaba, no pasaba nada. No ahí le está. Conocía. Ahí están las consecuencias. Oye, gran liguista ahora. Liguista a mucho orgullo y con bastante corazón. Oigan, Saludito al Ale, carajo. Aquí está el Ale, aquí está el Ale. ¿Quieren oír al Ale saludar? No, ya sabemos quién lleva los pantalones en esa relación. Todos sabemos quién lleva. Ay, ay, ay, si oyeron, eso fue sartén. Así que un abrazo gigante a mi Alejita. Toda la vida, ya sabe. Le está saludando a la Alejita. Aquí está que pinta así, todo roja. Así. La jefa de Planeta Albo. Esa sí es la auténtica jefa. Dele uno solo en las orejas, entre oreja y oreja, dele uno, Alejita. Oiga, oiga, ustedes dejen ese. En medio de las orejas. Estamos hablando de anécdotas, estamos hablando de anécdotas, no de Reacción Ecuador. ¿Qué pasa? Santo de reclamo. Santi, amigo. Ya va a ir a la comisaría del hombre, el otro también. Ya va a ir a la comisaría del hombre, Santiaguito, hermano, no me va a quedar mal. Y con fotos, por si acaso. Santi, una pregunta. Dime, Edgarín. ¿Y hincha de qué equipo era? O antes de conocerle a usted, ¿de qué equipo era? O mejor justo, que no diga para la vergüenza, mijo. No le va a quedar mal, vea, no, por no, favor. No. Claro. Oye, justo ese día que te digo que tuve la valentía de poderle saludar a través del vidrio, ya años después alguna vez le comenté, y ella me decía que no era hincha de ningún equipo porque no había vivido el fanatismo con el que hemos vivido nosotros los hinchas de liga esta última década del fútbol. Entonces decía que no, que tenía inclinación, que les daba la atención el Nacional en ese tiempo, obviamente por lo que estaba para ser campeón y todo eso. Pero a la final, como les cuento, o sea, era solo como un llamado de atención. Ahora, liguista carta cabal, parte y miembro fundamental en la elaboración y construcción de las banderas gigantes para recordarles. Me ayudó bastante en esto el trapo de Planeta Albo. Entonces te puedo decir que más liguista que yo, Lale. Así, con todo el corazón. Sí, eso ya nos consta, ahora sí, eso ya nos consta. Oiga, muchachos, ¿qué les parece si ponemos una musiquita para irnos un ratito a la pausa, el retomar un poquito acá las ideas? Tenemos un poco de saludos, de la gente está disfrutando con las anécdotas de nosotros, a ver si es que le animamos a mi hermano a que cuente alguna anécdota, y ver, bueno, cómo se nos programa. Anécdota de Río, ¿no? Su hermano. Puebla Chiquito, hermano. Puebla Chiquito. Tiene que contarse una anécdota, no tiene que arrugar nunca, ni que fuéramos de los, como los. Que va a contar alguna anécdota con el Fico, me está diciendo. Entonces, muchachos, vamos a un corte musical y regresamos. Dale, mijo. Cantemos todos. Salvo. Welcome to the jungle. así vamos a volver, con todo ese ánimo vamos a volver a la cancha, al tablón. Les vamos a demostrar que welcome to the jungle. Oigan, vale, deberíamos tener un micrófono para los interludios de ahí en los tabaquitos de afuera. Qué buenas anécdotas que se han mandado hoy día, ¿eh? Si me permiten, muchachos, en serio les quiero compartir otra anécdota muy, muy, muy, muy, muy chévere. Y esperemos ahí, en serio. Bueno, la anécdota es en el 2008, en la final contra Fluminense, en la definición por penales. Estábamos en el lugar donde solíamos ir a ver esos partidos. Cuando llegamos ya a los penales y nos abrazamos un grupo de muchachos. Entre ellos había un bajito que no recuerdo, si lo vuelvo a ver no lo reconozco. Y este muchacho en cada penal lloraba. En el primer penal se agachó, abrió su billetera y sacó una estampa o una foto. Y seguía llorando y llorando y llorando y yo me empezaba a preocupar porque era incansable. O sea, el muchacho lloraba, no era de nervios, se notaba que no era de nervios. Cuando se terminaron los penales, el muchacho en el quinto penal, vuelve a agacharse y saca otra foto más, otra estampa. Cuando se terminaron los penales, empezamos los festejos, todo el mundo gritaba, todo el mundo llorábamos. Y me acerqué porque me quedé con la curiosidad y me acerqué donde el muchacho y le pregunté: oye, loco, ¿y qué tienes en las manos? Él me dijo: en la una mano tengo la imagen de la Virgen Dolorosa y en la otra mano la foto de mi mamá. Le digo: disculpa, pero la foto de tu mamá, ¿qué tiene que ver aquí? Y me dice: ¿sabes qué? Mi mamá falleció hace un mes y ella me dijo que Liga quedaba campeón. Eso me partió y me hizo entender muchas cosas más de lo normal. Son de esas cosas que te vas llevando. Antes de pasar nuevamente a México con Edgarín, quiero enviar un saludo a Bucay. Oye, nos están escuchando en Bucay. Qué suerte contar con la sintonía de Jairo S3 en el Twitter, si es que lo quieren seguir. Nos envía muchos saludos. Contamos también con la audiencia de los amigos y compañeros de Ciberalbos. Con esos pudimos compartir la semana anterior, el sábado anterior, un asadito con los muchachos. Se pasó muy bien. También hay anécdotas. Que se vaya Leo para hacer el asado, ¿no? Pero claro, pues loco, si vos eres del mala fama, o sea, mejor dicho, eres del terrible, entonces a vos te huyen, pues loco. No, pero agradecerle al Miguel que nos recibió en su hogar. Estuvo la Dani, estuvo Faham, estuvo la Chichi, que lamentablemente el día de hoy no nos ha podido acompañar. Estuvo Dieguito Castro, estuvo la Tefa de Prensa Liga, estuvo, ¿quién más estaba? Estaba el Fabricio Pesantes, estaba la Cata Cadena, ya le dije a la Dani, estaba Hetza. Bueno, la verdad que esa ley seca estuvo tan controlada, que tomamos hasta el vino de consagrar hasta las 4 de la mañana. Un saludo para el Oscario MB también, que también compartió con nosotros la velada. Se han tomado hasta la confianza y no invitan malas gentes. Oye, sí, eso estuvo publicado en el Twitter, loco, o sea, vos también ya estás como el Leo. Bueno, Edgarín, ¿qué te parece? Regresamos a México con ustedes ahora. Ok, Santiago, no, qué increíbles anécdotas de todos ustedes. Leo, tú nos querías comentar algo. No, simplemente Planeta Albo, siendo afín con la gente que nos escucha, tenemos un saludo de Raúl Chico en Facebook. Dice: saludos, muchachos, les estoy escuchando su programa en La Deportiva, aguante la U. Raúl Chico desde Connecticut, USA. También quería mandarle un saludo especial a Vanessa, que nos está escuchando desde el Valle. Iba escuchándonos en su radio, en el vehículo, iba manejando para allá. Un saludo especial para ella. Y a la gente que quiera seguir comunicándose con nosotros, lo puede hacer por medio de la cuenta de Facebook, que es Planeta Albo, la pueden encontrar así. Ustedes nos agregan, nosotros hacemos el respectivo filtro para que no vaya a ser algún sufridor. Y con gusto los aceptamos para que pongan sus comentarios. Y en Twitter, la cuenta de Planeta Albo es @PlanetaAlbo, como ustedes lo habrán visto en los trapos que se hizo del programa, ¿no? Eso, no sé qué más tengan ustedes, muchachos. ¿El qué? Yo tengo hambre, brother, sinceramente, y ganas de pegarme una chela también. ¿Me permites un saludito nada más para una persona muy especial que se llama Valeria, que nos está escuchando y que sé que al fin y al cabo va a ser liguista? Ah, qué bien. También quiero mandar un saludo a un liguista que está, bueno, de unos 10, 12 años, Andrés Carrión, que nos está escuchando. Un gran abrazo para él. Hoy estuve almorzando con su familia. Un gran abrazo para él, un futuro gran liguista, ¿no? Y bueno, hoy También leo acá a Daniela Valdés, dice, jaja, qué buena ley seca, ya me moría en mesa al día siguiente. No sería bueno que nos cuentes esa anécdota que me dice aquí Santiago del jugo de guanábana, ¿no? Claro, si a ver se si, anima, si la se anima se a llamarnos, anima. ¿No? Al 292-1246. Te va a contar más que el del de guanábana. Oye, por favor, ese, Dani, ese, anímate a contarnos la. Ese, la jugo, anécdota, de, ese jugo de guanábana ha sido milagroso. Milagroso, sí. Oye, sí, milagroso. Sí, a veces sí, sí. Que la Dani se anima y nos puede llamar al 292-1246 y nos cuenta esa anécdota del jugo de guanábana. ¿Qué más tenemos, muchachos? Ivancín, ¿cómo estamos ahí festejando los cumpleaños ahora? Hermano, yo de la vida feliz aquí con la gente que quiero, de putas, una bestia. Estábamos con más gente acá, escuchando el programa, grabando. Gente de Ecuador acá con la que vivimos, una bestia, está ready. Así que saludos, que tenemos una cervecita por acá para brindar con todos ustedes, muchachos. Ya va a llorar, el maricón, ya va a llorar. ¡Oye, pip! ¿Qué pasa, pues? Oye, controle ese lenguaje que nos van a clausurar a nosotros de la radio, pues. Oiga, les comento, la Dani ya se animó a llamarnos, así que estamos esperando su llamada para poder escuchar el comentario del famoso jugo de guanábana. Lili, ¿alguna te animas a alguna otra historia más para que contarnos antes de para luego pasar con un poco de novedades de liga? Oye, ya creo que Azal están ya. ¿Sí? No, les dejo la duda para el próximo programa. Para qué mala. Buenazo, buenazo. Oye, Fico, ¿y tú tienes alguna otra historia antes de que te nos quedes dormido allá en Ucrania? No, bueno, yo otra que les puedo contar es lo que yo recuerdo de mi primer tour, mi primer viaje. Puta, uno como nuevo mismo, chamo, puta, fue llevando hasta terno de baño, creo, en la maleta. Y era Ambato nomás. ¡Hasta Ambato! ¡Ya! Pero cuenta, cuenta. Llevando comida para 3 días, otra camiseta por si acaso, dije, se vaya a ensuciar. Bueno, un cague ahí con otro panita más que viajábamos la primera vez a Ambato, me acuerdo, contra el técnico, no me acuerdo, un tierno, pucha, me salí hasta más temprano del colegio para alcanzar a ir al portal al tope. Puta, pedí plata, como que me fue unas 2 semanas, terminó dando plata a mi abuelita, a mis tíos, mis papás, todos. Y al regreso terminamos todos regresando bien sumados y comiendo. Oye, bueno, no te agradezco por escucharnos. Ya, son muchachos. Bueno, otra que quería comentarles, no sé si Edgarín se recuerda. No, cuando estuvimos en México, terminamos en la zona rosa. ¿Te acuerdas, Edgarín? Claro que sí. Pucha, ahí también, por ahí. Ey, en la 18 de México, es de haber estado. No, no, oiga, muchachos, les interrumpo un segundito, ya. Tenemos a Dani de Ciberalbos, nos va a contribuir con una anécdota. Démosle un saludo cordial a Dani. Dani trabaja con Ciberalbos, les ayuda en todo lo que es la parte fotográfica. Y no sé si es que Dani también tú les estás ayudando en lo que es Radio Ciberalbos. Sí, les estaba ayudando, pero no he ido los últimos meses porque estaba full con la U. Los últimos meses. Bueno, si es que se te hace, si es que se te hacen los locos, ve, acá bienvenida. Diga, como... serio, que tiene esa voz medio macabra, brother, le cuento que parece pero salida de ultratumba, sí. Oye, pero dale una bienvenida a la Dani, por favor. Habla poco, pero déjale claro, hablar. Qué bueno que estamos macabras. No te preocupes, así es el Ivancín que está de cumpleaños. Pues, señor, respeto. Feliz cumpleaños, que comenta aquí Dani. Dime. Bueno, te escuchamos, mi querida Dani. ¿Cuál es de esa anécdota del jugo de guanábana? ¿Cómo era eso? Bueno, yo no sé, estábamos tomando fernet, vino, cervezas, y apareció un jugo de guanábana que estaba buenazo. Yo no sé qué tenía, después me enteré que tenía arroz. Y voló el jugo de guanábana. Al día siguiente pedía perdón por haber tomado jugo de guanábana. Después me enteré que tenía arroz y esa misma era la que estaba mezclando, pues, o sea, eso ya no se vale. Oye, Dani, cuéntanos, ¿qué tiempo eres tú hincha de liga? Desde que nací, literalmente. Oye, ¿y alguna otra anécdota que tenga que ver con liga? Verán, yo no estuve aquí para la final de la Libertadores, estaba trabajando en Estados Unidos. ¿Ya? Vivía en una montaña donde no cogía ni el internet y era con mi mamá por teléfono, me relataba el partido. Fluminense metió gol y mi mamá me dice, te llamo después, chao. Al día siguiente yo no sabía nada, así que había pasado con la liga, llamaba a la casa, no me contestaban y yo dije, ya nada, perdimos. y me meto al internet y veo que ganamos y lloraba en la oficina así como loca. Mi jefe era como que ya tranquila, que eres una valeriana, así. Y nada, fue emocionante. Oye, oye, qué gusto escucharte, qué gusto escucharte. Y oye, agradecerte bastantísimo por que te hayas tomado el tiempo, por llamarnos, compartir contigo, con nosotros las experiencias de estas de solo que solo Liga nos puede brindar. Así es, chicos, siempre es un gusto escucharles, me mato de la risa todos los sábados, son lo máximo. Oye, muchas gracias y gracias. Esperamos algún rato también poderte tener acá en la cabina. Bueno, ya vamos ahí a manejar los permisos con Don Miguel o sí, con las catas. Miguel y todo bien. Vamos a hacer un programa conjunto con Ciberalbos, esperemos que la tecnología nos pueda dar y qué sé yo, poder extender este virus algo en todo lo que es la radio y especialmente toda la gente que nos escucha fuera del país. Un abrazo, Dani, muchas gracias y ya no harán jugo de guanábana, por favor. No, la próxima les llevo jugo de guanábana para que vean lo rico que es. Bueno, ya nos vemos, chicos, un gusto escuchar. Muchas gracias. Chao. Oigan, agradecer bastante las llamadas y gente que se quiera animar a llamarnos al 292-1246, con gusto vamos a escuchar sus anécdotas, sus recuerdos, sus mensajes. Kevin, tenemos más mensajes ahí, si nos puedes ayudar, por favor. Al señor Miguel Gavilanes, que no se preocupe, no es que nos la quieren bajar a la Daniela. Dice, no, tranquilo, tranquilo. No pasa nada, tranquilo. Aquí otro mensaje de A. Ortega, dice, saluden a la barra los de arriba, que la gente de la Norte Alta se una y haga el aguante. Saludo para ellos y que se unan, ¿no? Que hacer todos empujando por Liga. También nos describe Jennifer, dice, oh, qué conmovedor la anécdota y la final contra el Fluminense, estuvo genial, fue inolvidable. Sí, la verdad, a todos nos Oye, puso... ha sido cumpleaños de A. Ortega el 6 de mayo, dice, antes de elecciones, tremenda chuma. Qué bien, sí. A todo el mundo. Infractor. Creo que sí, no, aquí todo el mundo respeta. Miguelito, también quisiéramos ver si es que nos puedes dar más, sabemos que estás, no sé si estás acá en Quito o estás en Guaranda, pero si nos puedes dar una llamadita, te prometo que tampoco te jalamos para acá, solo queremos escuchar una anécdota tuya, sería de mucho agrado que tú también compartas. Yesitas de pájaro azul que están prometidas, esperemos que den para ver si hacemos algún sorteito por acá. Hoy día mismo. Oye, Santi. Dígame usted. Lo que le quería recordar a Edgarín, no sé si recuerda esa vez que estuvimos por allá en México, que yo, o sea, uno va y no conoce, no sabe si es que uno está seguro o no, pero ese rato tú que estás sintiendo la pasión de Liga, a ti no te importa nada y no importa dónde estés y tú expresas tu sentimiento. Y después de que salimos de un bar donde tuvimos cierto altercado, Edgarín se debe recordar de eso, estábamos como un grupo de 14 personas, creo que éramos. Incluso estaba ahí el Leo Vaca, que es uno de los periodistas de Canal 1. Y eso era de Canal 1 en ese tiempo. Esa foto la tenemos que conseguir porque nos fuimos hasta el Ángel, donde ha sabido ser peligroso en la noche. El Ángel, el monumento central de la Plaza de México, el redondel de la... ¿Cómo se llaman esas calles, Garín? Es en Reforma. Para asemejar a Quito es como que fuimos a la Plaza de Independencia, estuvimos ahí en el monumento más importante frente al Palacio de Gobierno con la bandera de Liga. Ya, el monumento que sale de todo, siempre que muestran algo en México muestran eso. Y nos subimos hasta bien arriba con la bandera grande de Liga y tipo eran 3 de la mañana cantando canciones de Liga, moviendo la bandera y fue bien emocionante. Tenemos una foto allí, pero... esa foto la tiene este tipo, el Leo Vaca. Sería bacán que se comunique a ver si es que nos la puede facilitar. Ok. No, qué bueno, no, esa fue una anécdota increíble. Pero qué bien que te saltaste la salida del bar, ¿no? Es que esa es la que no se acuerda. No, como dice Santi, mira, que la gente se anime y cuente sus anécdotas, ¿no? Yo creo que con todos los amigos que somos de Santiago... deberíamos hacer una propuesta aquí para que Santiago sea para alcalde, ¿no? ¿Qué le parece, Santi? Oh, hermano, si yo estoy que le doy duro acá a Barrera. No, deje así. De gana va a decir... Yo solo soy hincha de Liga y hincha de Liga, nací hincha de Liga, me moriré y de ahí del restito, no. Yo no sé, con la... Santi para la alcaldía iría a Quito. San Francisco de Liga, pues, año. San Francisco de Liga. Pero si todos ustedes hacen de concejales conmigo y somos mayoría, vea, papá. Refundamos. No sé, desperdicio esa oportunidad. Mijo, me deja quedar mal. Bueno, y otra anécdota, ¿no, Santi? El otro Santi no ha venido, ¿no? Entonces. Es cierto que tenemos eso de anécdota. Ya decía alguien, me falta, y el Santiago es Santiago. ¡No ha venido! Anecdotaza. Santi, querido, sabemos que las obligaciones de ser papá te impidieron venir. Déjanos mandarte un saludo grande. Nos has hecho falta el día de hoy aquí también. Y ¿mande? Tres saludos al Santi. Claro, envíenle muchos saludos a Santi que les esté escuchando. Hoy día le tocó un partido importantísimo de tenis en su casa, entonces la verdad no se pudo ausentar el día de hoy. Estuvimos iguales entonces. Oiga, mi amigo Santi, ¿y su hermano que se anime? Su anécdota muy buena allá en Río. No, dice que por el momento ahorita le agarró la tristeza, dijo que se acaba de quedar un poco conmocionado con todas las anécdotas, que dice que esa anécdota va a quedar muy muy muy pequeña para que tenía. Pero yo tengo una anécdota de él. Él fue el que se metió con el trapo. Estuve viendo YouTube. Un trapo a la cancha en un partido de Copa Libertadores, un Liga San Lorenzo. En la Copa Libertadores del 2008. Copa Libertadores del 2008. Ajá. Y lo chistoso fue que Orión le empezó a perseguir toda la cancha. Y yo solo empecé a recibir llamadas en el celular. Obviamente yo estaba en la general y era mi vieja. ¡Ay, me dice tu hermano está en la cancha! ¡Y si les llevan preso! Ah, mami estaba en Argentina, claro, fue así fue que me llamó. Obviamente, el angelito salió en Fox, el otro con su bandera, y yo, oye, pero ¿por qué le enseñas esto a tu hermano? Y le digo, no sé, le digo yo, me fui solito, el guambrito había estado en el palco y se bota la cancha. Suerte que Orión no era malo para correr. No les dejó a golpear porque si no se armaba la grande. Uy, sí, loco. Claro, ahí ha tocado botarse, todo se tocaba botar, no, pero hay anécdotas de todos los colores. Oigan, ¿qué les apagó? Dolito también nos manda un saludo, María Dolores, la novia del Miguel Gavilanes. Un saludo especial para ella, chévere por habernos tenido en su casa también en algún momento. Oye, muchas gracias. Y dos mensajes más que nos escribe acá Jennifer otra vez, dice, increíbles las anécdotas, es que ¿quién nos puede dar más alegrías que Liga? Amo la U. Y un mensaje más para el Ivancín que está de cumpleaños de parte de Vero del Lalo, dice, un beso y un beso a Ivancín por su cumple, por parte de las Dus. Dulces sueños. No, los dulces sueños, sí. Las dulces sueños. ¿En serio? De parte de las dulces sueños. Que lo queremos y lo extrañamos. Feliz cumple, pollito, dice Vero para Iván. Sí, pollito. Pollito, dulces pollito, sueños. ¿Qué pasa aquí? Oiga, muchachos. Con beso y abrazo todavía. Sí, es mi ñaño, ¿cómo le voy a decir que no? Igual a la Suquita, a la Milia, a la Caíto, mis dulces sueños, lo mejor, una bestia, esos tours. Un abrazo gigante, les quiero millones, puro gracias por esa buena vibra. Y a todos mismos, panas, estar re lejos y sentir ese apoyo de todos, así. Medio les he sabido caer bien, digo yo, así ha sido. Oigan, un saludo también para la gente metalera que nos estuvo escuchando hoy. Les gustó mucho las canciones que pusimos de Metallica, de Guns N' Roses. Y también quizás para los hinchas nuevos que nos están escuchando, explicarles un poquito que el formato de nuestro programa es dirigido a la hinchada, es dirigido para hinchas, es sobre la hinchada. Así que quizás no estamos mencionando muchos detalles de las internas de liga o de sistemas tácticos o de qué jugadores podrían o no podrían venir. El formato del programa es para levantar el ánimo de la hinchada, unir a los hinchas y que más hinchas de liga se conozcan y se unan a esta labor de alentar al equipo. Así que mil disculpas si es que no hemos dado detalles de nuevas contrataciones o cambios en el equipo. El formato de este programa, especialmente este de hoy, ha sido levantar el ánimo de la hinchada. Oye, y aprovechando los saludos también ahí a nuestros colegas, ¿no? Que nos están escuchando. Veo aquí Santiago Mejía, que con las disculpas respectivas que no puedo estar. Chichi, que también está trabajando estos momentos, que no puedo participar. Alex. Y en fin, hay muchos correos. Daniela, que nos escribe. Jennifer Flore. Don Cuquito. Edición. A Ortega, que cuenta una anécdota muy lindo. A Alejandro LDU. Sinceramente muchas gracias a todos y como lo menciona Leo y todo el grupo acá, esto es para ustedes, ¿no? Para toda la hinchada de liga y bueno, y que sepan todos que esta idea de los anécdotas es de Santiago Pueblo. Muchachos, un maestro. Oigan, nuevamente felicitarles y agradecerles del tiempo que se que han prestado ustedes para hacer el programa el día de hoy. Les comento, nos vamos a ir 5 minutitos antes, ya se viene un programa más que tenemos, parece que hay un partido de fútbol. Entonces, muchachos, agradecerle al FICO allá en Ucrania que nos ha escuchado, que ha compartido con nosotros. Empecémonos a despedir. Este ha sido el programa número 9. Agradecer a toda esa inmensa hinchada que nos está escuchando, que lo estamos haciendo. Esto es Planeta Albo, esto es para todos los hinchas de Liga. Muchachos, su despedida para dar paso al siguiente programa, por favor. Bueno, Santi, si me permites, me gustaría empezar con la despedida. Gracias, sí, por favor, a todos, y comentar algo. Hoy, para que la historia lo diga en Ecuador, el primer ecuatoriano campeón en Inglaterra, mi saludo y felicitación, Antonio Valencia. Qué feliz nos hace sentir a todos los ecuatorianos de tener a un campeón que adoran en Inglaterra. Saludos a todos. Yo también aprovecho para despedirme. Muchas gracias a la gente que nos sintonizó y que participó comunicándose con el programa. Siempre será un agrado estar en contacto con la hinchada y hacer algo por el equipo. Nadie es más hincha que nadie. Todos somos hinchas, sentimos la misma pasión. Y lo único que hacemos es tratar de aportar con nuestra opinión y granito de arena siempre y cuando no destruya a nuestros ídolos y a nuestro equipo. Un saludo a toda la hinchada, un abrazo con todos ustedes. Se despide Leo Malafama. Listo, mi querido Futu, Iván Sin, allá en Buenos Aires, la Lili también que nos está escuchando. Un saludo a todos los hinchas y un abrazo para un amigo, Guido Samaniego, que estuvo acá igual hincha de la Liga, y abrazo a todos. Futu. A ver, papá. No, igual, un abrazo a toda la gente de Ecuador que nos está siguiendo, a toda la hinchada de Liga. Como vuelvo y repito, con esto es solo un resbalón. Ahora se ve a la hinchada más fuerte, se ve que no somos hinchada de papel, sino que seguimos adelante. Un saludo para toda la Muerte Blanca, para toda la Muerte Blanca en general en el planeta. Mi querido Futu, te agradecemos bastante, Fico. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora sí vamos con el partido Cuenca Olmedo, que había empezado. Mil disculpas no podernos despedir completamente. Mi querido Cuaje, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Esto ha sido Planeta Albo en el programa número 9. En Cuenca estamos con gran fervor. Aquí estamos por ti, conocemos tu pasión. Somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón.